desierto mató, era el pueblo de Dios. De Egipto lo sacó con gran poder, con nube y fuego cubrió. A Dios Israel olvidó. Tras ídolos el pueblo marchó. Becerro de oro, canciones y danzas, Moisés al monte subió. Su pacto en dos tablas entregó Jehová, y Moisés del monte bajó. ¡Qué horror, qué dolor! Traicionaron al Creador. Por el monte de Dios, Dios habló y el monte tembló. Su pueblo vaga sin saber que su ley es la verdad. Miseria, sufrimiento y dolor en el mundo. Su pueblo Israel, escuchemos al Señor.